que fue un éxito enorme también con la participación especial de los Black Eyed Peas en el álbum Timeless, el tema Más Que Nada. Por estos días que vuelven a estar de moda Michael Jackson, aunque bueno, Michael nunca ha pasado de moda, pero que definitivamente es un tema recurrente en la actualidad, él y sus hermanos, los Jackson 5, por el lanzamiento de la película Michael, pues me pareció conveniente recordar a otro de los Jackson 5, al señor Jermaine Jackson, que tuvo un par de éxitos en solitario. Sin lugar a dudas, el que más éxito tuvo en solitario fue Michael. Luego de la familia, la segunda sería Janet, ella nunca hizo parte del grupo, pero de los que hicieron parte del grupo, el otro sería este, el señor Jermaine Jackson, y esta es su canción más famosa en solitario. Esto creo que fue número 9 en los Hot 100 de Billboard, producida y compuesta por Stevie Wonder. Esto se llama así, el tema Let's Get Serious. De la noche en la FM Plus. Since the day that we for liposuction. Detox for your rent. Overdose of Christmas. And give it up for Lent. My friends are all so cynical. We refuse to keep the faith. We all enjoy the madness. Cause we know we're gonna fade away. We got El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo un éxito de 1998 en la FM Plus 93.9. Una canción que tiene un sample de un clásico de James Bond, de You Only Live Twice. Y estaba hablando de este tema del señor Robbie Williams, la canción Millennium. Nos vamos ahora con algo de 1975 por la banda The Ozark Mountain Daredevils. Y este tema fue un éxito enorme en listas. Fue número 3 en los Hot 100 de Billboard, número 1 en el Top 100 de Cashbox, y se llama así, Jackie Blue. El sabor de la noche con Emilio Sánchez en la FM Plus. Situations out the door, so grab somebody and get your ass on the dance floor. Sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez en la FM Plus 93.9. Estaban oyendo un éxito del 2001 por una de las mejores voces del R&B de los últimos 40 años, Mary J. Blige, la canción Family Affair. Nos vamos ahora con un gran guitarrista, cantante de R&B, de pop, de soul y de jazz, y es el señor George Benson. Él tuvo unos éxitos muy importantes en los 70 y 80, y esta canción fue en número 4 en los Hot 100 de Billboard, si no estoy mal. Fue producida por Quincy Jones, compuesta por Rod Temperton, y el ingeniero fue Bruce Swedeen, y esos tres hicieron muchos éxitos muy importantes para Michael Jackson. Rod Temperton, por ejemplo, escribió Thriller, escribió Rock With You y también Off The Wall. Quincy Jones produjo los álbumes Off The Wall, Thriller y Bad, y Bruce Swedeen, del álbum Off The Wall en adelante, fue el ingeniero de preferencia de Michael, y esos tres hicieron junto a George Benson este tema. Esto se llama así, Give Me The Night. Can throw out all the Pretend you're high. Pretend you're poor. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo un éxito del año 1996 por la banda Garbage, la banda de Shirley Manson, el tema Stupid Girl. En la FM Plus 93.9 vamos a continuar ahora con música y el turno es para un tema de 1977 por la banda Player, una canción que fue un éxito enorme en listas. Fue número uno en los Hot 100 de Billboard y se llama así, Baby Come Back. De la noche en la FM Plus. Obi Trice, real name, no gimmicks. Two trailer park girls go round the outside, round the outside, round the outside. Two trailer park girls go round the outside, round the outside, round the outside. Guess who's back? Back again. Jamie's back. Tell a friend. Guess who's back? Guess who's back? Guess who's back?